Hola, bienvenido al podcast número 1 del proyecto Generaciones Sociales. Como resultado de las necesidades de adaptación y de la evolución de los mamíferos, surgió hace unos 100.000 años el Homo sapiens, antepasado directo del hombre actual. Desde entonces, se ha hecho más que evidente la evolución del ser humano, un proceso que no solo se contempla desde el punto de vista biológico o cultural, sino también en cuanto al ser social. Para comprender el papel del ser humano en la sociedad, es fundamental conocer la estructura de esta, las normas que regulan las relaciones sociales, los factores del cambio social y las teorías del conflicto social y generacional. En los grupos sociales, se observa que en la secuencia y paso del tiempo se conforman generaciones, esto es, grupos que son identificables por rasgos que los hacen socialmente como únicos o distintos y que vienen a caracterizar toda una época en el tiempo con diferencias marcadas a sus generaciones antecesoras y que aportan una nueva forma de ver y hacer las cosas. El concepto generación es completamente abstracto. En términos metodológicos, el concepto generación es una construcción hipotética cognitiva que sirve para establecer una medida de tiempo arbitraria con la que podemos observar la conducta de grupos en un parámetro específico de tiempo. Usualmente se hablaba de una nueva generación cuando habían pasado 20 años del anterior como mínimo. Sin embargo, la mayor parte de las veces, una generación caracterizada medio siglo tendía a identificar una década específica como fecha de inicio a una generación en particular. Actualmente, vemos cómo se ha tratado de establecer generaciones por cada década en la segunda mitad del siglo XX, quizás por efecto a la imprescindibilidad percibida sobre la nueva generación del siglo XXI y la incapacidad o negación de lo que ya está siendo observado. Las generaciones sociales se han concebido con el ir y venir de la tecnología. Son identificables por rasgos que las hacen socialmente únicas, por su vinculación a las innovaciones tecnológicas y en consecuencia por su manera de ver y hacer las cosas. En términos generales, generación es un concepto útil que nos ayuda a contextualizar la personalidad social histórica de un momento dado, a contextualizar las visiones de mundo de las personas de una época histórica, a agrupar los patrones de conducta y las actitudes sociales de un momento en particular. Gracias.